Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 6 de agosto. El 6 de agosto de 1875 nace en Quito Sixto María Durán. Creó la obra Patria en los años 30, que para el gobierno de la Revolución Ciudadana del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, es su canción insignia. En 1898, del 6 de agosto, nace en la ciudad de Loja el poeta, docente, Emiliano Ortega, autor de la letra del pasillo Alma Lojana. Son suyos los poemas Nicolás ha jurado e Inés Jiménez, en homenaje a dos de las tres Manuelas, heroínas que lucharon junto a Sucre en la batalla de Pichincha. En 1908 nace en Riobamba el autor, compositor, poeta Luis Humberto Cisneros. Tocó el piano en Radio El Prado. Es autor de varios poemarios y canciones, como El Albazo, Lo que vale la patria, entre otros. Y el 6 de agosto de 1979 fallece en Quito el músico, compositor, director de bandas Carlos Ramírez. En 1926 organizó la banda de la Policía Nacional de Quito, que en 1932 se desorganiza por la Guerra de los Cuatro Días. Luego se restablece como la banda municipal de Quito, siendo su director. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.